Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Escuchando Por Nacer 2020. Buenas noches amigos, comenzamos una nueva edición de Por Nacer 2020 totalmente online desde Mendoza, Argentina, para todo el mundo. Se nos quedó la canción de Motorhead, Rock Out. Estamos escuchándola de cortina. Estamos acá hoy jueves Hoy jueves 30 de abril, el último programa del mes de abril, el último día del mes de abril, 30 de abril. Y aún en cuarentena, todavía en cuarentena, estamos acá aguantando, esperando para poder salir, para poder compartir, para tener recitales, para poder tener juntadas con amigos. Así que bueno, hoy jueves 30 de abril, tenemos el último programa de esta edición cuarentena del mes de abril. No se asusten, vamos a seguir, estamos acá en vivo hoy jueves, ya lo dijimos, y también estamos el domingo. Mi saludo a mis compañeros de Por Nacer, a mis compañeros amigos de Por Nacer y también a la gente que está conectada. Hoy tenemos de invitado a Angus Butini, cantante de Furia y Umea, dos bandas enormes, gigantes de acá de la ciudad de Mendoza. Angus nos va a compartir sus 5 discos esenciales de AC/DC. Es una selección personal. Siempre aclaro que bueno, es algo que nos acerca un poco más al artista. Hemos tenido programas muy, muy nostálgicos, que me parece que va por ese lado elegir los 5 discos. La nostalgia abunda en los recuerdos de cómo llegó tal disco. Bueno, en el caso de Angus, va a ser todo completo de AC/DC. Hemos tenido el de Pink Floyd, el de Led Zeppelin, el de Kiss. Seguro que vienen más, yo sé que sí, están ahí por venir. Pero hoy jueves tenemos a Angus Butini, un placer poder compartir su información, su historia, su nostalgia y su punto de vista. Porque bueno, él es un fanático de AC/DC. Entonces ya van a escuchar cómo él maneja el relato, que siempre lo menciono porque la verdad que es algo increíble y te llega, te informa, te cultiva información. Eso para mí, y creo que para cualquiera en este momento de cuarentena, estar escuchando la radio, leyendo un libro, no vean televisión, están pasando noticias medias raras, están pasando cosas raras también a nivel mundial. Haciendo menor el caso del coronavirus, simplemente menciono que hay cosas secundarias que no serían al caso importantes, nada más. Bueno, ya enseguida estamos con Angus Butini. Ahora, comenzando Por Nacer, como siempre, todos los programas les pedimos, si nos quieren seguir, les informamos, estamos en la fanpage de Facebook, tenemos Facebook Amigos, lo pueden buscar simplemente escribiendo Por Nacer Radio Metal o Por Nacer 2020, que es la fanpage, o Por Nacer Mendoza. Es una fácil conexión con ustedes, que son los que están escuchando y compartiendo. Y por la línea que estamos tirando ahora, tenemos canal de YouTube también, que en breve lo estamos llenando de videos, de entrevistas también que estamos por subir, que ya fueron realizadas. Entrevistas muy buenas, no puedo quemar nada. Quizás el domingo el próximo jueves comentándoles. Bueno, Instagram. El Instagram que tantos no querían tener y ahora todo el mundo tiene, y que todo el mundo está transmitiendo y se están comunicando, la cual me parece buenísimo, algo espectacular. Instagram está más prendido que nunca, así que en Instagram tenemos nuestra cuenta y la pueden seguir como Por Nacer Radio Metal o Por Nacer 2020 Metal. No sé, estaba por ahí, pero es re fácil conectarse con nosotros. Y ahí son las redes. También nos pueden escribir a pornacermendoza18@gmail.com. Nos pueden mandar su material, su press kit, su bio, sus canciones. Les pedimos nada más que escriban, que nos comenten quiénes son. No nos manden las canciones sin nombre porque resulta ser un enigma. ¿Y qué pasa si la canción está buena? Bueno, después de esta super intro que siempre hacemos, no tengo mucho que decir. El programa anterior me tiré un discurso de lo que era la comunidad, de lo que es quererse a sí mismo, a su prójimo y lo que quieran. Pero bueno, ahora actualmente sigo pensando lo mismo. Estamos en el mismo lugar, estamos todos tirando para el mismo lugar y no es una competencia. Y justamente mis saludos siempre van a ser para todos. Por Nacer siempre fue eso, fue una comunidad. Así que mi saludo a todos los compañeros de la comunicación radial de Mendoza y de Argentina, porque ahora estamos incluidos en una red de comunicadores de radio del metal, del rock en Argentina. Muy bien, vamos con la música para empezar el programa, porque ya estamos hablando mucho y después no vamos a tener nada que hablar. Amigos, comienza Por Nacer 2020. Empezamos con Code Orange, Código Naranja, haciendo Swallowing the Rabbit Hole. Así que quédense ahí, ya volvemos con más Por Nacer 2020. Muy bien, ahí pasaba Code Orange haciendo lo que mejor saben, destruir todo. Saludos a la gente de Engendro que están siempre ahí. La semana que viene tenemos algo con la gente de Engendro. ¿Quién más? A Lautaro también que está conectado. a Omar Contreras también, que está conectado, a nuestro querido Omar Contreras, que ahora ya estamos entrando en el mes de mayo, en el mes de que se cumple aniversario sus 30 años haciendo difusión del heavy metal acá en Mendoza. También dentro de poco tenemos algo relacionado con Omar Contreras. Saludo a Nico, saludo a Dano, a Jorge también de Coleccionistas Mendoza, que está conectado, a Eduardo, a nuestro querido amigo Beto, que nos está escuchando siempre desde Gutiérrez, ahí conectado, a mis compañeros de Por Nacer nuevamente, que están acá conectados, haciendo el aguante, a Cata, cantante y guitarrista también de Sex Appeal, que está conectado también, bueno, muchísimos amigos que están ahí escuchando, a Pablo de Espíritu, que bueno, hoy tuvimos una charla, más que nada un feedback. La foto que usamos justamente hoy día para promocionar este programa, donde sale Angus Butini, es una captura de Pablo de Espíritu en el Teatro Plaza, cuando tocó Furia, perdón, con Dave Evans. Que bueno, siempre tenemos el agradecimiento con Angus de que formó parte Por Nacer en una entrevista realizada a Dave Evans, cantante de AC/DC, de la primera formación, vamos a decirlo así, que anduvo girando por Mendoza. Bueno, Angus estuvo ahí. Y también saludo a su hermana Brunella, nuestros saludos de parte de todos. ¿Y quién más está conectado también acá? A ver, estoy viendo acá al señor Morales también, que no sabe escribir y no entendemos qué quiere decir realmente. A Sebastián Fernández, la familia Fernández, a Oso, a nuestro querido Oso, que está ahí en cuarentena y no va a salir a ningún lado, le mandamos un fuerte abrazo. La gente de Grizzly está sorteando una gorra, métanse después a las redes de Grizzly o en el Facebook de Dito Oso Fernández, que estuvo hace poco haciendo sus 5 discos de Led Zeppelin, que le cambiaron la vida a Zeppelin como base para todo. A lo mismo ahora vamos a escuchar a Angus con AC/DC. Bueno, ¿quién más? Ya dije, la gente de Engendro. Perdón, ¿qué más tenemos por acá? A ver. Bien, bien, saludos a todos. Hay unos teléfonos que no los tengo agendados, así que gracias. Bueno, la gente que no sabe, 12-1-2-17-51-71. Estamos para responder mensajes. Saludo a Roger, que bueno, tiene el papá internado, así que bueno, nuestro saludo y nuestra fuerza para él. Gustavo de Blood Dress, que pronto va a estar también mandando material para que tengamos para todo. A nuestro amigo Pablo, que es de Santa Rosa también, que está conectado ahí, escuchando este programa, fanático de AC/DC, fanático. A nuestro amigo Adrián Piscinato también, que está ahí conectado como siempre. A nuestro amigo Toro, bueno, muchísima gente que está acá que realmente no me ha puesto el nombre, así que bueno, voy a estar preguntando cómo te llamas para mandarle saludo. Así que bueno, amigos, seguimos con música local de acá de Mendoza y ya volvemos. Contactate con Por Nacer, 12-1-2-17-51-71. Por Nacer, en cuarentena. Quédate en casa. We'll be right back. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Se arrojaba del balcón, la seguí detrás. luego desaparecí. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Mi nombre es Guillermo Butini. Muchos me conocen como Angus en el circuito del rock. Sobrenombre que me viene gracias a un amigo, Ariel, desde la adolescencia, porque yo antes de cantar quería ser guitarrista. Y bueno, lo sigo teniendo de ídolo a este viejo maldito rockero que la verdad que comparto varias cuestiones en aspecto personal también, pero en la parte profesional de él, me doy cuenta que para llegar a algo tenés que laburar mucho. Y estos tipos son unos obreros del rock. Yo me considero también una especie de obrero del rock, vago, sí, bastante flojo. Ya a esta altura del partido lo hago más que nada porque me gusta subirme al escenario y pasarla bien con amigos y tratar de brindarle al público que nos vaya a ver cosas de buena calidad y que vean que hay un laburo detrás y no es solamente subirse y tocar. En cuanto a mis intereses personales, que eso me gusta mucho, el automovilismo. No me gusta manejar, no lo disfruto, pero sí me gustan los autos. Me gusta coleccionar autos miniatura, marca Porsche. y obviamente siento una atracción hacia la filosofía y los modelos de esa marca. Mi vida tiene mucho que ver con el tema clásico. Yo soy muy clásico en cuanto a la ropa, en vestimenta, en cuanto a los gustos, ya sea la comida. Soy muy estructurado, me gustan las cosas que salgan como las tengo pensado. Me cuesta tener un plan B, sin embargo la vida me ha enseñado que hay que tener un plan B y un plan C también. En cuanto a los laburos, he trabajado de muchas cosas y sigo laburando de muchas otras cosas. O sea, he probado de manera independiente, con jefes, y bueno, he tenido diferentes experiencias, tengo diferentes experiencias. Nunca me he dedicado a la música como trabajo, si bien algún par de cosas he hecho así, pero más que nada por gusto. Me gusta la ciencia ficción, tanto en películas como en libros. Me gusta el suspenso más que el terror. El terror me gusta, pero no me causa mucho, no me sorprende. Me interesa que me sorprenda con una historia que dé una vuelta de giro. Me gusta mucho Stephen King, me gusta lo que hizo Spielberg, lo que hace Spielberg también por ahí. Star Wars, Indiana Jones, Volver al Futuro, esas trilogías que uno sabe que no cambian. Mad Max, o sea, sabes que no te defraudan, al menos para mis gustos. Tarantino me gusta, tenía una cuestión muy en contra de lo que pensé, porque había leído críticas acerca de Tarantino y digo, este es un tipo que lo han inflado. Cuando vi las películas me di cuenta que era un prejuicio que tenía. No sé qué más puedo contar, tengo una familia de... somos 6 hermanos, 3 varones, 3 mujeres. Los 3 más grandes pertenecen al primer matrimonio de mi viejo, los 3 que seguimos, yo soy el cuarto, el primero del segundo matrimonio. Somos muy unidos, la verdad que los quiero mucho mis hermanos y soy una persona que, hablando de la parte personal, tiene pocos pero buenos amigos. No soy nunca fui un amiguero, siempre fui una persona solitaria desde chiquito, desde jardín, desde siempre. Era un tipo que me ponía a jugar con los autitos y estaba solo jugando en un rincón. O sea, no ha cambiado mucho tampoco. Me he elegido la parte de vocalista, que más o menos tiene que ver con ser una persona solitaria. Sin embargo, he aprendido, creo que estoy aprendiendo, a trabajar en equipo. Así como funciona una banda, no es Angus y lo demás, sino es Umea o Furia, o sea, no son, y así han sido las otras bandas con las cuales he estado, en la época de Bactor, Doja, mi primera banda de hard rock, que ahí tocaba la viola y cantaba. Bueno, siempre laburo en banda y yo soy solamente un engranaje que hace que termine de salir el producto terminado de lo que hacemos. Bueno, me habían propuesto hacer un top 5 de mis 5 discos fundamentales. En un momento pensé en hacerlo con diversos artistas que me hayan marcado, ya sea la parte artística o la parte personal. Pero la verdad que se me complica mucho, son demasiados artistas, demasiados álbums para poder centrarlos así en un top 5 de canciones o de discos fundamentales. Me parece que voy a ir por el camino corto, el camino fácil, si es que cabe la palabra, y voy a dedicarme únicamente, voy a hacer mis 5 discos fundamentales de AC/DC. Y lo voy a hacer de manera que vaya descendiendo, del menos importante al más importante. O sea, en el número 5 tengo al disco en vivo, Yo tengo el disco doble y el disco simple, bueno, hasta en cassette de todo, que es el AC/DC Live de 1992 grabado en Donington. La verdad que, según dice el disco, he grabado en diversos países, pero tengo el DVD también y es un solo recital en un solo lugar. Para mí, el disco de la etapa de Brian Johnson en vivo fundamental, tanto como para la persona que es seguidor de la banda como para cualquier seguidor del rock, porque es un disco, si bien tiene, como la mayoría de los discos en vivo de AC/DC, a no ser que sean piratas, tiene retoques en estudio, la bordona del redoblante que quedaba sonando, alguna acople, alguna sobregrabación de algún instrumento que no salió, eso es muy probable que salga, que esté, lo he leído por ahí y no te das cuenta porque bueno, está hecho de primerísima calidad, pero a lo que voy, se siente la energía, la banda estaba, creo que en la época de Brian Johnson, de los 90s, en la cumbre, de ahí en más, ya bueno, obviamente no ha sido lo mismo, los discos que siguieron han sido buenos, pero nunca tanto, siempre van en un franco descenso que, o una meseta tal vez, ya no van a llegar nunca a lo más alto, porque bueno, la banda cumplió su ciclo. Hablando como fanático y como seguidor del rock, tengo que ser sincero que la banda ya dio todo lo que tenía que dar. Y bueno, ese disco, el AC/DC Live, para mí es uno de los fundamentales y por eso está en el top 5. Se encuentra para mí un excelente, crudo y visceral disco de la época de Bon Scott titulado Let There Be Rock, que acá en el cassette Industria Nacional decía Deja que haya rock. Es un disco en el cual vos podés sentir la sangre, el sudor y las lágrimas de una banda que explotaba literalmente. Porque creo que cuando graban, tienen unos temas justamente como el del título de la canción, o Howl at the Rosie, canciones que uno nota la bestialidad de esa banda en el año 77, si no me equivoco. Era una banda que explotaba y se nota el sonido de la valvular, lo crudo y el volumen seco, casi sin cámara, sin reverb. Es más, según dice una de las tantas biografías, que el productor del disco, que era el hermano más grande de los Young, George Young y Harry Banda, estaban grabando el disco y cuando notaron que empezó a prenderse fuego uno de los amplificadores, les dijo que siguieran tocando a todo volumen hasta que no diera más y explotara, y literalmente tuvieron que apagarlo con extintores. Si eso no es rock and roll, no sé qué es. En el puesto número 3 de mi top 5 de AC/DC tengo la obra cumbre de Bon Scott, Highway to Hell. Acá en la Argentina, titulado como Camino al Infierno, en la autopista al infierno. Tiene muchos guiños hacia lo que son bandas como Zeppelin, como Purple Sabbath. Si bien no se notan, están dando vueltas a Rolling Stones, a Beatles, que sé, todos los y de los grandes bluseros que ellos seguían en su época. Están plasmados ahí por ahí en una frase de una canción, Bon Scott tenía eso, en un acorde, en alguna cosa muy muy sutil, para una banda que dentro de su bruteza, de su rudimentarismo, ellos sabían, no eran ningunos tontos para esto, o sea, sabían lo que estaban haciendo y como he dicho, son tipos, son obreros del rock, laburan, no te van a hacer unos acordes a lo Spinetta, ni siquiera apuntaban a eso. Tipos querían plasmar algo salvaje y rudimentario, vendría a ser la versión Ramones, pero del rock duro, del rock pesado. Ese disco para mí logró sacarle a Bon Scott, el productor tuvo mucho que ver, muy inteligente, si bien lo pulió al, yo creo que lo que más se pudo pulir en esa época, la voz y el sonido, que fuesen claros, que fueron lo más pop, entre comillas, que se pudiese, lograron sacarle una calidez, una frescura a Bon, esa calidez en la voz, que se notaba que estaba a punto caramelo, y la frescura de que no sonara tan ensayado ni tan estudiado, porque está todo muy estudiado, desde el golpe del platillo hasta los acordes, que uno dice son cuatro acordes, sí, pero no he visto ninguna banda, ni he sentido ninguna banda que utilice esos cuatro acordes que están repetidos en todas sus canciones tan bien. Estoy tratando de analizar disco por disco de la manera menos fanática posible, porque soy un fanático, pero también puedo verlo fríamente desde afuera. Para mí eso, el disco, no lo he puesto entre los primeros porque yo soy muy seguidor de la época de Brian Johnson, que creo que es el AC/DC que logró tener la, lograr el lugar que ocupan gracias a él. Los demás tuvieron que hacer un laburo de cimiento, un laburo duro, un laburo de sacar las piedras del camino, sin desmerecer a Brian Johnson, que para mí es uno de mis cantantes fundamentales. Pero estos tuvieron que hacer el trabajo crudo, el trabajo duro de posicionar un grupo para que después explotase con otra dosis de buen laburo también y llegar a la banda de estadios. Por eso este disco no está para mí un poco más arriba de mi top 5. Igual han quedado muchos en el camino que me gustan mucho también. En el puesto número 2 está para mí el disco más heavy metal de la banda, bien sonido 90s, con el cual aprendí a reconocerlos. Porque estoy seguro que había escuchado cosas antes, pero no sabía qué banda era. Y gracias a los videoclips, a Sábado Taquilla, que me mostraron Thunderstruck, me mostraron Money Talks, dije, esta banda es la que me tocó, es la banda que me gusta, es mi 911 de los Porsche, o sea, es eso, la simpleza y la crudeza a la vez. Y es el disco The Razor's Edge, El Filo de la Navaja. Disco que, si bien es, como digo, es más heavy metal, se destaca gracias a la producción por ahí de Bruce Fairbairn. Es otro sonido que no venía teniendo la banda. Venía sonando algo parecido porque bueno, se iban adaptando dentro de su mismo estilo a los sonidos que iban apareciendo, pero ese disco es el más heavy metal que tienen ese tipo preludio de Bach los acordes que va tocando Angus Young ahí en las notas de Thunderstruck. Tienen cosas muy raras, como justamente la canción de Razor's Edge, que hace una intro de viola muy rara también Angus Young. la voz bien aguda, todo, hay muchos, muchos agudos, pocos medios, pero para mí el discazo que me hizo, me llegó en un momento fundamental, donde yo estaba escuchando mucho rock en español, y algunas cosas así de los 80s tradicionales de bandas de pop rock en inglés, pero esta banda es como que vino y me marcó con ese disco. Con ese disco como que me hizo un antes y después, y por eso, si bien para mí no es el mejor disco que tiene la banda, no es el más logrado, pero es un disco que me toca las fibras íntimas del alma. Por eso está en el puesto número 2, The Razor's Edge. Y en el puesto número 1, está Back in Black. Back in Black es De Vuelta al Negro, un claro homenaje a la figura de Bon Scott, a lo que fue como compañero, amigo, casi hermano de los hermanos Young. Un disco que para mí está en el... debe estar en el top 10 de cualquier aficionado al rock. Un disco certero, un disco que es impecable para mí, del comienzo al fin. Disco que sirve, yo siempre digo, es un disco para poder probar un sistema de audio, para probar en una prueba de sonido, poner el audio solo y testearlo. Es mi número uno porque me gusta, porque lo disfruto, y para mí, más allá de que sea 1980, que ya tenga casi 40 años, o los ha cumplido, no sé bien qué fecha lo grabaron, es un disco que sigue siendo actual, sigue siendo fresco y rabioso. Lo he tenido en cassette, lo regalé. Me arrepiento no de haberlo regalado, sino de que no lo voy a comprar más, por loco coleccionista. Tengo en vinilo, que me lo regaló un amigo. Tengo en CD, como en 3 o 4 versiones. Es un disco que ya lo compro porque no hace falta probar nada. O sea, es un jean que te calza justo, unas zapatillas viejas que son cómodas. Es, para mí sería lograr en mis bandas un Back in Black, sería llegar al tope, así no lo escuche nadie, pero para mí hacer un Back in Black sería pegar, sacar la lotería musical. Es un disco que me conmueve, me dan ganas de tocarlo con la guitarra, me dan ganas de bailarlo, de saltar, y bueno, las veces que en el 96 los pude ver en vivo la primera vez. Tiger River, estaban presentando Ball Breaker y tocaban muy pocas canciones porque se ha convertido en una banda de grandes éxitos, como suele pasar con las bandas estas grandes, que ya no vas a ver que presenten muchos temas de los discos nuevos, y lo entiendo, y por más que no lo comparta porque uno quiere escuchar el material nuevo, pero teniendo tantos éxitos no pueden obviarlos. Pero cada vez que tocan Back in Black o tocan alguna canción de ese disco, como You Shook Me All Night Long o alguna de eso, digo, siguen conmoviéndome lo más íntimo de todo, y me dan ganas de colgarme la viola y hacer un par de canciones de ellos. Esos serían mis 5 discos fundamentales de AC/DC, ya sea para el que le gusta como para el que quiere empezar a escucharla. Bueno, quiero agradecer a los amigos de Por Nacer por estar siempre apoyando el under, haciendo difusión, generando justamente amistad y compromiso. Estamos pasando un momento de cambio, un momento difícil para muchos, para todos, diría casi, a nivel económico. Ojalá que no a nivel salud. Está en nosotros, está en cada uno, en tratar de cuidar al prójimo, de cuidarse. Aprovechen los que pueden y tienen la familia, los seres queridos al lado, en disfrutarlos, en charlar, en dejar un poco por ahí de lado la locura del día a día. A mí me ha servido mucho personalmente, y disculpen si hago una referencia personal, pero he vuelto a reencontrarme con mis gustos, con mis necesidades, con mis tiempos que no, por ahí no tenía. Sirve para valorar los afectos, a extrañarlos, a planificar de nuevo la vida. Que sé, personalmente lo veo difícil que la sociedad vaya a cambiar si no hacemos un mea culpa, si no hacemos una visión interna profunda. Si no, vamos a volver a salir, termina esta pandemia, termina esta cuarentena y vamos a volver a salir y vamos a volver a sumarnos a la misma locura, a lo mismo de siempre. Y no digo que esté mal, pero tenemos que sacar algo positivo de todo esto. La parte económica, yo veo que va a estar afectada, va a ser jodido y ojalá que no la parte de salud. Lo económico se arreglará en el camino. Estamos en Argentina, hemos pasado y vamos a pasar mil millones de crisis, no vamos a salir, y disculpen si soy muy negativo, pero no vamos a salir más de esto, desgraciadamente. Está en la parte genética del latinoamericano. Y con la parte, entonces ya sabemos que la parte económica, esa es la que está enferma realmente. Ojalá que la parte de salud no, y no podamos recuperar fácil y nos volvamos a encontrar, nos podamos abrazar y podamos seguir disfrutando de esta sociedad que somos parte. Les mando un abrazo grande, aprovechen, disfruten, bajen un cambio, lean, vean televisión el que puede, el que pueda, disfruten, estén con la familia, hijos, hermanos, padres, abuelos, los que tengan al lado, abrácense, díganse las cosas, quiéranse y nos vemos cuando termine todo este quilombo. Abrazo grande, soy Angus Gutini, cantante de Umea y de Furia. Coming up from that flow. Volviendo acá al aire virtual de Por Nacer, agradecemos a Angus Butini por compartir sus 5 discos favoritos de AC/DC. Muy completo, muy pero muy completo. Creo que sirve como base para aprender, para meterse a escuchar AC/DC. Así que gracias, Angus. Bueno, les volvemos a repetir. Hoy Umea estuvo compartiendo en sus redes, en Instagram TV, en la fanpage, en Facebook de Umea también. Está en YouTube también para que lo puedan ver más cómodo, como quieran. Está este tema que recién salido en cuarentena. El tema se llama Nom. Bueno, es algo totalmente nuevo. Podemos verlo a los chicos ahí compartiendo directamente de sus hogares por la cuarentena. Así que bueno, pueden escucharlo. Está ahí en las redes. Así que bueno, en síntesis y para complementar, agradecemos a Angus Butini por compartir, por estar presente en este programa de Por Nacer 2020. Y nada más, estamos muy contentos, la verdad, muy contentos. Gracias, Angus. Y recuerden que mañana va a estar el programa disponible directamente en la bio de Instagram y por supuesto en nuestras redes para que lo vuelvan a escuchar, o la gente que no pudo escucharlo se lo comparten. Va a estar ahí presente el podcast de Por Nacer, de este programa de jueves 30 de abril, el último día del mes de abril, el último programa de abril. Hemos llegado hasta acá, aún haciendo el programa, así que vamos a estar publicando, creo, el martes que viene también todos los programas, los links para que los vuelvan a escuchar. Los estamos almacenando en los archivos de internet, para quien quiera volver a escuchar o meterse en la onda, como decimos, bandas de Mendoza, bandas nacionales, de todo el mundo también, en los podcasts que estamos creando con Por Nacer. Mañana viernes, 15 horas Argentina, 14 horas en Chile, estamos compartiendo una entrevista internacional. Ya estamos trabajando internacional. Vamos a estar en Instagram, Instagram Live, en un directo que vamos a hacer en vivo de Instagram, para que podamos conocer un poco más de Nico Borie. Es el youtuber que traduce las canciones al español, que lo hemos visto en YouTube. Por ejemplo, mi primer acercamiento a conocerlo fue con el tema de Pearl Jam, Jeremy, y la verdad que me encantó cómo lo dobló, lo explica, porque la lírica de esa canción es muy difícil. Bueno, hace poco estuvo con Rammstein, con Du Hast, y Du Hast peor todavía, y lo hizo hace unos días, hizo Linkin Park con In The End. Y bueno, Nico Borie, mañana, si quieren ver la entrevista, vamos a estar en Facebook directo, vamos a estar en Instagram, en un directo de Instagram en vivo a partir de las 15 horas Argentina, 14 horas en Chile, porque nos están escuchando también en Chile ahora en este momento. Nuestros saludos a la gente de Chile. Así que bueno, Nico, mañana, este youtuber que la está rompiendo, la verdad, porque es un laburo difícil. También es cantante y guitarrista de una banda que se llama Parasite, que también vamos a estar hablando de su música. La verdad, muy, pero muy buena la banda. Muy, pero muy buena. Así que bueno, ya saben, mañana viernes estamos por Instagram haciendo un en vivo en Instagram, en una entrevista con Nico Borie, de este youtuber y cantante y guitarrista de Parasite. Seguimos con música. Estamos en Por Nacer 2020, totalmente online, en cuarentena, desde Mendoza, para todo el mundo. Ya volvemos. Yeah. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Pasaba Unspoken de Dead Daisies, la super banda australiana, ahora con la voz de Glenn Hughes y el bajo también, por supuesto, el señor Glenn Hughes en esta super super banda. Escuchamos The Dead Daisies. Bueno, y ahora picando un poquito, como siempre en todos los programas, ponemos un poco de covers. Y esta sección, a partir ya del domingo, del jueves que viene, ya tiene separador y todo, y va a ser llamada Aguante las bandas de covers. Así, aguante los covers, de última. Esta sección en la cual ponemos temas súper famosos, totalmente destruidos o totalmente bien hechos. Así que escuchemos ahora a continuación, vamos con dos canciones. La primera la presento, como siempre. En la segunda vamos a dejarlo ahí para que se queden medios volados. Es terrible la segunda. No creo que la hayan destruido, creo que es una interpretación linda. Ya van a ver. Pero empezamos con Godsmack haciendo Time de Pink Floyd. Y vamos en la sección Aguante la banda de covers. O como quieran ponerle, decían ustedes cómo quieren que se llame la sección. Allá vamos a armar bien el separador y toda la voz en off. Así que bueno, ya volvemos. Estamos en Por Nacer 2020 para todos ustedes desde Mendoza, Argentina, totalmente online y en cuarentena. Godsmack haciendo Time de Pink Floyd. Taking away the moments that make up a dull day. Fretter and waste the hours in our pain way. Kicking around on a piece of ground in your hometown. Waiting for someone or something to show. Yeah. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Thank you. Bueno, amigos, nos estamos retirando en esta edición de jueves, día 30 de abril. Nos estamos retirando, estamos haciendo cortitos los programas por el momento. Estamos llenando muchísimo contenido en las redes. Y ya pronto, cuando volvamos al estudio, tenemos una artillería muy pesada. Así que ahora, en este momento, estamos haciéndolo online, directamente desde casa. Mi saludo a mis compañeros de Por Nacer, que siempre están. Agradecido siempre de todos los que comparten. Tengo tantas cosas que contarles. Están pasando tantas cosas también con el tema de la radio, de la comunicación, en todo el mundo. Y bueno, acá en Argentina, en nuestra provincia, no estamos fuera de esto de comunicar. Así que en breve seguro empiezan a aparecer las noticias. Han aparecido más programas de radio, lo cual me parece increíble. Músicos que se aventuran. Esto puede ser muy bueno. Esto puede ser una muy buena noticia para todos. Muy contento de que ocurra esto y agradecido que Por Nacer esté incluido en todo esto. Agradecemos al diario El Andino, al portal Andino, que nos hizo una nota que, bueno, pronto va a estar saliendo. Y otras personas más también que siempre están ahí haciendo el aguante, que nos redirigen. A Beto. Beto siempre está dándome ahí un poco de fuerza para seguir. No es que voy a abandonar, sino que siempre él fomenta y genera por ahí el contenido de los medios que nos están escuchando de todos lados. Los saludos son infinitos para muchísimas personas. Bueno, Fernando Núñez también, el programa anterior lo escuchó, le gustó. Se aventura, son personas que les gusta escuchar música. Y bueno, nada, hacemos esto de esta manera ahora. Así que sepan disculpar si hay algunos errores. Es difícil hacerlo desde casa. Mi casa no está, digamos, estructurada para hacer un programa de radio. Y lo hacemos con el corazón. Y bueno, espero que lo entiendan. Es simplemente eso. Cuando volvamos a la radio vamos a tener millones de cosas para compartirles como programa de radio, como comunicadores, como artistas, como todo, ¿no? Así que, bueno, mi saludo es extensivo para todos los que están del otro lado, están escuchando Por Nacer, que hacen el aguante constantemente, están ahí siempre. A los nuevos les doy la bienvenida. Esto está hecho a pulmón. Amigos, nos retiramos hasta el domingo. El domingo, por supuesto, tenemos otro invitado. ¿Y quién va a ser? No se los voy a decir, por supuesto. Es un invitado sorpresa. Ya el sábado a la noche lo sabrán. Saludos a Dayi, que está en el este, por supuesto, haciéndonos el aguante. Todos los sábados Dayi está compartiendo desde su canal de YouTube música de acá, de Mendoza, de bandas mendocinas, filmada en vivo. Están en su canal de YouTube. Pueden meterse en nuestra fanpage, buscar. Están ahí los videos de YouTube. Suscribirse a su canal, porque suponemos que cuando termine todo esto vamos a tener nuevo contenido. Y bueno, solamente queda esperar. Nuevamente gracias a todos. Nos reencontramos el día domingo. Bueno, mañana escúchennos. Vamos a estar en Instagram, en nuestro canal de Instagram, que es Por Nacer 2020 Radio. Vamos a estar con una entrevista con Nisco Borie. Vamos a estar entrevistándolo. Es un youtuber que está a full traduciendo canciones clásicas del heavy, del rock. Y bueno, queremos darnos este lujo de poder usar las redes. Así que gracias a todos. Nos encontramos el domingo. Y recuerden siempre, sigue el camino. Gracias. We'll be right back. kita kimono osata yorokobi ni mune o hirake ozora aoge radio no koe ni sukoyaka na mune o kono kaoru kaze ni hirake yo sore ichi ni san. Sola no moto, kanayaku midori, sawayaka ni te ashi nobase, tsuchi fumishime yo. Radio to tomo ni, sukoyaka na te ashi, kono hiroi tsuchi ni nobase yo. Sore ichi, ni, 三